¿Dónde estás? Que me creía que no estaba. Y escucho por ahí la guitarrilla. Eso. La menor. Mi menor. La menor. Mi menor. La menor. Mi menor. La menor. Mi menor. Li menor, con los dos dedos, a ver. No, pero me refiero en inglés es que Sí, no me lo sé. Que no me lo sé en español, compadre. y mayor. Okay. Y luego meto el cambio con fa y vuelvo al mi, pero mayor. A, A, E, F, E.